Juan Francisco Chéparo, de la... ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Sí, sí. Familia Luján de Cuyo. Jugador Familia Luján de Cuyo. Bueno, ¿qué tal ha sido la convocatoria ya? Bueno, en este momento, en el Jugador Familia Luján de Cuyo, estamos haciendo un hecho de relevamiento y tenemos un 90% de acatamiento sobre la plantilla de personal de auxiliares administrativos e incluso una secretaria que está adscripta o ad hoc. Ajá. Contanos un poquito cómo es la situación de un empleado judicial que entra hoy, porque se sabe que es hay que hacer superar un examen, un concurso muy grande. En efecto. Que es muy, muy grande, con muchos requisitos. Y bueno, ¿cuánto es lo que cobra uno cuando entra hoy? Bueno, para empezar, una persona que quiere entrar al Poder Judicial, rindiendo el examen público que se rinde, tiene que superar varias instancias que son eliminatorias y necesita aprobar con altas calificaciones y con contenidos jurídicos bastante avanzados, casi, e incluso hay abogados que han rendido y han desaprobado el ingreso al Poder Judicial, en efecto. Este examen se rinde incluso en la Universidad Nacional de Cuyo, quien se encargó de la última convocatoria de llevar adelante las mesas examinadoras. Todo para cuando una persona entra tenga un salario inicial de 225.000 pesos, lo cual es insuficiente para mantener una familia de dos personas, ni siquiera hablemos de una familia de cuatro, que es la que se mide para tener en cuenta cuál es la canasta básica. O sea, con 225.000 pesos pagando un alquiler es imposible sobrevivir. O sea, un salario de hambre es lo que ofrece este Poder Judicial de Mendoza, amparado por el Poder Ejecutivo, que es quien define las suertes de las paritarias, las cuales, bueno, en definitiva no son paritarias porque ellos se levantan de manera arbitraria, sí, sin discutir absolutamente nada. Dicen, esta es la oferta que tengo y si no te gusta me voy. Así que bueno, hoy nos encontramos ante salarios que están muy por debajo de la línea de la pobreza y en cualquier momento vamos a rozar la indigencia. Somos trabajadores calificados, pobres. Bueno, y en tanto la situación laboral de Luján, ¿alcanza el personal que tienen para todo lo que hacen? En este momento el personal de Luján de Cuyo resulta manifiestamente insuficiente, porque hemos pedido que aquellas personas que están de licencia, ya sea por embarazo, por enfermedad, o que se han retirado por jubilación, sean reemplazados por nuevos ingresantes. Al contrario de enviar personas que hayan rendido un examen, envían pasantes, es decir, personas a las cuales les están pagando un sueldo de aproximadamente 90.000 pesos, estudiantes de cuarto y quinto años de abogacía, mano de obra barata, esclava, ¿sí?, a hacer el trabajo de un auxiliar administrativo. No decimos que no sean gente capaz y con ganas, pero acá estamos viendo otra cara de la precarización laboral. Están metiendo por la ventana personas, ¿sí?, pasantes, sin rendir ningún tipo de examen, a las cuales les pagan 90.000 pesos para hacer un trabajo de alguien que debería estar cobrando por encima de la línea de la pobreza, por lo menos. Es decir, estudiantes para intentar reemplazar a un empleado. Sin discriminar, esto lo digo con todo el cariño, sí, ¿no?, pero se nota la precarización. Sí, explotación laboral. Exacto. Bueno, ahí está. Sería eso. Muchísimas gracias. Un gusto.